de desarrollo de energías renovables, desarrollo sustentable y ojalá ecoaldeas, que es una cuestión que por lo menos a mí me encanta el proyecto. Sí, exactamente. Y esa es la idea, poder compartirnos todo. Y si uno no puede ser algún prototipo, tal vez en Chile o en Argentina pueden hacer o el prototipo de cierto motor o de ciertas celdas solares ya hechas en su casa, y decirnos lo utilice con tales cantidades sobre tal tipo de cosa, poder probar por nosotros mismos y comprobarlo que sí funciona, sin que nos vengan a platicar que lo vi en tal o cual lugar. Perfecto. Acabo de ponerles enlace. Ahorita estamos trabajando sobre ese. Principalmente estamos trabajando sobre ese porque, aparte de que es algo padre, muy interesante y que nos da una reducción del combustible en gasolina o en diésel de nuestros vehículos de un 20 a un 30%. Limpia básicamente el coche de emisiones. Ahora sí que por el escape ya no va a existir casi nada de emisiones a la atmósfera. Eso es muy bueno. Y aparte le da 10% de potencia al vehículo, al coche o al camión. Bueno, Gino, eso me parece estupendo. De verdad es que de maravilla está la tecnología que te ayude y que te libre y que hay que tener mucho tiempo para disfrutar. Pero yo tengo un pequeño problemito y quiero así ponerlo de medio desde vosotros para discutirlo a ver si está relacionando con la cosa que discutimos. ¿Cómo podemos proteger nuestra casa, por ejemplo, desde robo, si alguien pasa, porque no hay ley y no hay la cosa, o si estás más isolado? A mí eso que me preocupe. Yo sé que la tecnología va a trabajar sí o sí, pero la cosa con la gente está muy chunga, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Ok, ¿tú quieres, cuál es tu idea? ¿Proteger tu casa en qué forma? De verdad es que hay un aspecto de cuando la gente no hay, cuando la gente no tiene comida, cuando hay mucho robo, hay muchos pistoleros y que hay mucha mierda, que la gente roba mucho, que es imposible mantener una vida sostenible, ¿no? Es que no se puede proteger ni casa si hay muchos gitanos y ¿sabes de qué te hablo? Ahora sí me pusiste algo bueno a pensar, muy interesante. Ahí ya no sería tanto de ladrones, sino sería gente pues maliciosa completamente, ¿estamos de acuerdo? Que directamente querría entrar a tu casa, robarse un coche o hacer algo malo a tu casa, a tus bienes o a tu familia. Algo así es lo Sí, que quieres proteger. porque, bueno, la tecnología está maravilla, es que me da gana construir y ya, pero en el otro lado, cuando hay muchos ladrones y de tal, es que no se puede, sabes, hacer las cosas, crear y poner todo en su sitio, poner un generador y sabes, poner mucha pasta y después alguien que te roba cuando no estás aquí o cuando, por ejemplo, cuando está invierno o en verano, cuando no tienes tiempo, sabes, eso que me preocupa mucho. Ok, trabajo en el tema para investigarte lo más posible cómo protegerlo, no hay problema. Deja anotarlo para empezar a investigar sobre eso. Bueno, yo qué sé, es que creo que este problema es general de todo. En algunas partes, no, bueno, no es tan grande, es más controlado, pero en otros lados es que no se puede mantener. Principalmente cuando no estás en casa, ¿verdad? Bueno, sí, pero cuando hay muchas pistolas, cuando hay cuchillos y de tal, es que no se puede mantener la vida ya. Ahora sí que te preocupa lo mismo que a todos, los malhechores. Pues deja ver qué se puede hacer. Es difícil, ahora sí que ese sí es parte de cambiar la mentalidad de la gente, que muchos están pues pescados por este sistema y el enojo contra este mismo sistema, ¿no? De cómo los tratan, todos se les vuelven en contra y en contra de nosotros mismos. Sí, es un más que problema tecnológico, es de pensamiento y de cómo es la gente, cultura. Sí, de verdad es que, bueno, hablar con esta gente no sirve mucho porque ellos tienen la otra vida distinta, robar y seguir robar y vendiendo bueno, los metales y bueno, y siguiendo otra vez. Y yo sé que bueno, la culpa no es de ellos, pero ¿cómo puedo yo adorar a ellos si no me, ¿sabes? Si no me roban, si no me rastropean todo que yo lo hago. Y por eso no quiero así saltar con la cabeza detrás de todo y romperme la cabeza, ¿sabes? Porque poner un poco de pasta y después romperme y empezar desde cero, es que no tengo tanto. Ok, se me ocurren un par de cosas a nivel de tecnología, como si fuera un ejemplo, un Mega Man dirigido. Un ejemplo, si tienes malhechores a la puerta de la casa con cuchillos y pistolas, activas el imán y básicamente vuelan las cosas de su mano. Le quitas las pistolas y las armas. Deja ver cómo puedo manejar esa tecnología dirigida y que obviamente te salga a costos bajos y económicos. Pienso yo que sería algo padre e interesante para empezar y que no sea de forma que lastima a la gente, obviamente, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Bueno, la idea está buena, pero y bueno, hay que pensarlo, ponerlo en práctica y tú sabes, como el modelo de ciencia y práctica. Ya lo veremos, no sé. Es que quiero poner esta cuestión para ver si vosotros tenéis los mismos problemas y cómo lo solucionáis. A ver si podemos encontrar algo en común y si la tecnología funciona bien, pero si no hay ley y si no hay nada, mejor pensarlo, ¿sabes? Un paso así delante y después hacerlo, ¿sabes? Sí, porque básicamente una forma es electrificar tu casa contra ladrones y asaltantes. Ya conoces más o menos cómo funciona el sistema. Eso muchas veces funciona cuando no estás en casa, obviamente, que se quieren saltar a tu casa a robar. Atrás son las alarmas, se activan por movimiento, que solamente las pones en la parte de dentro de tu casa. Aunque te corten la corriente, puedes dejarlo conectado a una batería, que es independiente, entonces funciona porque funciona. Y bueno, de una otra forma, pues sería cómo puede funcionar. Ok, entonces básicamente les explico un poco. Bueno, ya está, vieron el primer enlace. Básicamente viene funcionando para camiones en diésel, que es donde podemos sacar una economía. Esto yo lo pensé, lo organicé e investigué, presente por la gran cantidad de combustible que están manejando los camiones. Si tú le propones a un camión, un trailero, un dueño de varios camiones que se ahorre cerca de $12,000 cada año, yo creo que es bastante factible y te aceptaría este tipo de prototipos y maquinaria en su camión. Como pueden ver, ahí está la información completa. Tengo una investigación todavía de aproximadamente 450 megas, bastante extensa, con todo lo que son imágenes, prototipos y planos. Ahora sí que está la investigación completa. ¿Preguntas, dudas? Bueno, Carlos, explícanos cómo va este de compost. ¿Será difícil? ¿De dónde podemos sacar alguna información? ¿Cómo se hace la cosa? Falta mucho tiempo porque yo tengo la idea más o menos, pero no lo tengo claro. Se había puesto el link. Está muy bien. Vale, muy bien. Es uno que se llama Panaceo University. Ahí viene un compendio general de cómo funciona, en qué lo han probado. Empezaron probándolo desde una podadora a gasolina. En ese caso llegaba a utilizar si acaso un 20-30% de gasolina. Pero ya en modelos, ahora sí que en vehículos, ya sean coches o camiones, ahí es completamente diferente. El ahorro viene siendo nada más de un 20-30% del combustible. Aún así es bastante bueno. Y donde más se pueda probar camiones. Porque si ustedes le ponen este prototipo, a ver si como quien dice los fierros al camión, se gastan unos 1.000, 2.000 dólares, con $1.000 si acaso, y ustedes pueden tener una ganancia para su bolsillo y para Cegeist de otros $1.000 o hasta $4.000. La información, muchas de esas información y viene en francés, aunque la página que les pasé está en inglés. La información principal está en francés. Ya están comprobados en Francia. Tienen un prototipo hecho con nanotecnología muchísimo más pequeño, pero no funciona de igual manera, porque ahí les aseguran un 5%, a máximo un 20% de efectividad. No sé si algunos de ustedes ya abrieron el link. Sin preguntas, dudas. Se está trabajando sobre ese prototipo inicialmente. Al mismo tiempo, les puse otro enlace de YouTube donde se ve un motor magnético. Tengo los planos para fabricar ese motor, pero como todo, se necesita un poco de dinero y poder manejar todo al mismo tiempo. Bueno, Genu, poniendo alguna paginita que te pueden inspirar y darte algunas ideas de hacerte electricidad con un motor, pero de estima. Y míralo, si he lo visto o no, que discutimos. Sí. Ahora sí que toda la información que han visto por ahí, que se ve interesante y se puede manejar o mandar a hacer un prototipo a costos bajos, es investigarlo, checarlo, porque como yo he visto muchas veces, tanto en Z News como en información de la NASA, prototipos muy padres, muy interesantes, pero ¿cuánto tienes que invertir para hacer un motor de esos o de esa tecnología, ¿no? Necesitas mucho dinero y ahí no se ve el beneficio. Se habla muy bonito de la tecnología, pero si no la tienes a la mano o poder aplicarla a nuestros días, ahora sí que eso es lo que cuesta el trabajo, ¿no? Ellos dicen que hacerle esta maquinita va a costar 5 veces menos que comprarla. Y bueno, en Estados Unidos tiene algún, bueno, tenían un partes de gente que trabajaban y trabaja todavía en este tipo de cosas, y van a colaborar algunos a otros y hacerla poco a poco, porque la idea será quemar todas las cosas orgánicas y también a biodiesel y de todo. Que vamos a ver, la cosa puede funcionar con muchas aplicaciones, y eso es la idea. Pero cuando va a gastar, de verdad es que hay que ponerte en contacto con con esta gente y dar algunas partes de correos, ¿no? Ok, perfecto. Sí, sería ponernos en contacto. No hay problema. Bueno, más o menos calculé los costos de hacer el motor magnético y no pasan de $5.000 aproximadamente. Ya he tenido los planos como los tengo. Ya es más o menos el costo al hacerlo uno mismo. No debe pasar de ese costo. De hecho, debe ser menor cuando lo puedes hacer en serie o hacer 5 o 10 motores, porque es más fácil, más eco, y en el torno te cobran mucho menos, ¿verdad? Vale, una pregunta, y a ver si cuando la electricidad, la electricidad sobre, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a cogerla, preservarla, o vais a venderla en la net? Puedes preservarla tanto en baterías o porque sí me habían hecho la pregunta hace 2 o 3 días, y bueno, ¿qué haces con la energía que te va sobrando? Dices, una de dos, o se la regalas al vecino de al lado, la conservas en baterías, o pones un anuncio afuera de se cargan baterías gratis. Bueno, yo sé la aplicaciones, pero en mi caso hay una ley que te obliga que hay que venderla. Es que no puedes darla, regalarla, bueno, en Europa, y no sé qué va en Sudamérica. Algo parecido deben de tener cada país donde tienen que comprártela. Y pues por mí está bien que me paguen por energía sobrante. Por mí no hay ningún problema. El hecho de que la regale, pues básicamente va de cada persona, ¿no? Si yo decido regalársela a mi vecino, tiene por qué decirme absolutamente nada, porque no se la estoy vendiendo, se la estoy regalando. Vale, bien, si sabes algunas puertas abiertas y puedes pasarte con la ley, bien. Pero aquí que ocurre en Europa es que las compañías electricidades, bueno, la única es monopolista y no te compra esta energía porque sale muy caro este tipo de tecnología verde. Sale muy caro, bueno, comprarte la empresa. Y sabes qué pasa, es que pagar no quieren pagarte o comprarte la energía que sobren porque es muy cara. Y qué pasa, la energía de núcleos y de núcleos centrales, que está muy sucia y no es tan rentable, está barata, pero al revés, aquí no te compran, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Te obligan que la vendes y no te compran, ¿sabes? Es una putada enorme. Sí, exactamente. Te obligan a comprarla, pero ellos no la quieren comprar o no lo tienen estipulado, así es que te quedas volando con la energía. Pero no dice nada sobre, dentro de las leyes no dice nada sobre regalar. Ahora sí que una, dos, o la vendes o la regalas. Y si yo decido regalarla a los vecinos o al fraccionamiento entero, como aquí dice, es muy mi problema, no pueden hacer nada legalmente. Mientras no la vendas, no hay problema. Sí. Bueno, pero tú sabes, hay que sobrevivir y hay que hacerte, bueno, hay que trabajar un poco de algunos dineritos o algo, ¿sabes? Sí, exactamente. Y por eso he estado trabajando, bueno, para ahora sí que la intención del primer proyecto, que es el del se le llama procesador de combustibles, es que tú le puedes vender eso a los camioneros, a los dueños de los camiones. Se lo vendes en 4.000, $5.000, siendo que al año ellos van a ahorrar $12.000. Entonces tiene un ahorro desde el primer año bastante sustanciable. Y si tú te estás gastando alrededor de $1.000 en los fierros y en la mano de obra, como quien dice, está muy sencillo el prototipo, como pueden ver ahí. Entonces, tienen economía para sostenerse ustedes mismos y para generar más dinero todavía. Ahora sí, para nosotros los pobres queda fantástico. En el caso de México, como me imagino en otros países, el problema es que te lleguen a caer y decir, no puedes andar haciendo eso porque los monopolios de diésel no les va a agradar ni les va a gustar que les quites el 20, el 30% de sus ganancias, porque son los que más consumen, son los camiones. Entonces, muchas veces para evitarte eso, tienes que evitar el facturar, como quien dice, tienes que venderles debajo del agua. Y esas personas lo van a entender de una u otra forma. Simple y sencillo. Lo quieres, echa la lana, te lo instalo y no facturo. Hasta ellos van a estar de acuerdo. Sí, te sigo, te está persiguiendo muy bien, pero bueno, a mí me parece estupendo. Si funciona en México, bueno, admiraciones enormes, de verdad es que no puedo escribirlo, no me falta el vocabulario y no me permite la lengua agradecértelo, es que enorme aplauso, tío. Sigue y si trabaja, yo también voy a ponerme a marchar. He hablado con otro tío desde Rumanía que tiene. Bueno, que tiene la misma, que tiene lo mismo prospecto, las ideas, y a ver si podemos contribuir a algo en común y a ver si funciona, ¿sabes? Porque es distinto. Y a mí, aquí hay mucha gente que te roban y hay mucho lío y de todo, y es que no. Bueno, en México es la cosa distinta, pero aquí es un rollo. Sí, políticamente los tienen agarrados muy feo, por no decir de los huevos. Sí, está hasta los cojones y aquí la cosa está muy chunga, muy fea. Es que no quiero siempre quejarme y quedarme y decir las cosas feas y malas, pero si lo que veo es lo que es. Hay la gente muy rica y hay muy pobre, y de medio una polla. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que hacer algo, y por eso. Ok, te paso el enlace de la investigación total. Sí, por favor. Puse a la baja, quien guste, adelante. He sido toda mi investigación completa. Ahora sí que espero que les sirva, les ayude, puedan hacer sus prototipos locales. Yo estoy tratando de juntar, ya sea a nivel Latinoamérica, el dinero suficiente para hacer los prototipos, porque en cada camión varía. Les voy a platicar un poquito por el problema con los camiones. Como tienen que ir dos tubos paralelos al escape, entonces hay que buscar ese espacio para poder poner cada uno de esos tubos. Es un procesador de combustible. Tienen que ir en forma horizontal completamente al escape para que esto funcione. Esa es la parte central de cómo funciona todo, básicamente. Tú sacas el gas por el escape, lo trasladas a esos procesadores de combustible, los organiza cada átomo por medio de imán, por magnetismo, se organiza. Ese es el proceso que básicamente hacen los tubos al pasar por ahí el gas. De ahí los pasa a lo que viene siendo un contenedor de agua simple y sencillo, los hidrogena, los oxigena y lo vuelves a meter al camión por medio del turbo. Los camiones traen un turbo, y lo vuelves a meter otra vez a la cámara de combustión del camión. Por eso es que tiene un 10% mayor de poder. Se aprovecha eso que no se había quemado inicialmente, ahorra el 20-30% del combustible, y al mismo tiempo limpias hacia el escape la salida de los contaminantes. Tienes un 70-90% menos de emisiones a la atmósfera. Ese es el trabajo que hace ese procesador de combustibles. Bueno, Geru, permíteme darte otra pregunta. Has dicho que todo está construyendo, he probado todo, he funcionado, ¿sí? Sí, hay videos dentro de la investigación, ahí el enlace que te di. Vas a encontrar cerca de 8 videos, más o menos, tanto en coches como en camiones. Ya está probado, lo han utilizado de forma local. Y gente que lo ha visto, lo ha implementado, ha dado perfectamente. Igual ahí mismo vas a encontrar los planos, modificaciones, pequeños detalles de cómo hacer que funcione mejor. Por ejemplo, hay un par de mangueras que entre más cortas y directas sean es mejor. Te funciona mejor la combustión y te aumenta el rendimiento. Al igual que el pequeño tip de que tienen que ir horizontalmente los procesadores de combustible. Por si lo pones inclinados o en forma vertical, no funcionan igual, te funcionan a la mitad de cómo deberían de servir. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y la gente admira esta idea? Bueno, tus ideas, tus proyectos, ¿y cómo responden? Si responden bien, mal, ¿a ti cómo te parece? La gente responde bien. Yo he hablado con camioneros directamente. Ellos lo único que me han dicho: ok, me gusta, me interesa, tráeme un prototipo, yo lo quiero ver funcionar, si funciona te lo compro. Entonces a mí es lo único que me ha detenido últimamente, el poder sacar el primer prototipo. Yo poniéndoselo a un camión y mostrando que sí funciona, en un mes yo fácil puedo vender 4-8 prototipos de esos. Por ejemplo, al principio estamos hablando en lo que agarras experiencia, el implementar uno de esos prototipos en un solo camión. Estamos hablando que al principio, como la gente no lo conoce, los camioneros les interesa mucho y no sabían de esto, te pueden pagar hasta $5,000 por cada uno. Eso te da una ganancia de $4,000. Y si lo juntas al mes, pues estamos hablando de $116,000. Esa es la ganancia que tendrías. Bueno, muy bien, estupendo. Lo pueden tomar como proyecto sustentable de vida, al mismo tiempo economía para Segeist. Nunca quise hacerlo de forma coda o gacha. Yo pude conseguirlo de esto sin querer por mí mismo, entre videos que vi de repente de un loco que estaba ahí, que no estaba tan loco porque funcionaba perfectamente bien. Ahorita la persona que lo inventó está en el manicomio, no lo quieren no lo dejaron patentar su invento y no lo quisieron dar a conocer en ninguna parte. Desde hace muchos años que existe esto. Sí, lo sabemos, que es que las compañías grandes siempre apresan y siempre cubran bueno, los inventos que libran la gente y que sale barato y que trabaja mejor y eso, ¿no? Que te compran la prototipo y metan en una parte y olvídalo de todo. Sí, exactamente. Entonces, está abierto a que puedan hacer sus prototipos localmente. Se agradece ayuda también económica. La idea es abrir todo esto para que me puedan también ayudar a hacer el primer prototipo en México. Como quien dice, en vez de buscar un inversionista, un socio que invierta en esto, prefiero que mis inversionistas sean la gente de Segeist y poder compartir esto con todos, ¿no? Es decir, ahí está la información abierta, pueden hacerlo o también pueden ayudarme a hacerlo desde acá y decirles los resultados exactos. Porque en cada camión varía también la configuración, las marcas. No es lo mismo uno de la Ford o uno de International o un Kenworth y por dónde ponerlos. Eso es lo que también yo quería compartir, ¿no? Si sabes que con este le puedes hacer de esta forma, de esta otra. Este configúralo así porque no tiene el espacio. Detalles así. Funciona con tractos para campo, agricultores. Bueno, poniendo tus cosas en Wikipedia. Se te escuchó bien cortado. ¿Vuelvo a hacer la pregunta? Vale, he probado poniendo tus cosas en Wikipedia, por ejemplo. En un equipo te gastas cerca de $1,000 aproximadamente. Después, de hecho, te van a bajar los costos porque vas a empezar a hacer tantos que hasta el del torno ya se las vas a ver y va a ser el mismo tipo de diseño y no va a ser tan difícil. Y vas a abaratar muchas cosas, hasta $500 aproximadamente. E incluso después de unos 6 meses vas a empezar a malbaratar el producto. No es malbaratarlo, simple y sencillamente lo economizas y te lo compran más fácil, a unos $2,000 y se acabó. Sí, porque bueno, si quieres hacerlo un proyecto, bueno, open source, y eso es la idea. A ver, si lo pones en el internet, bueno, gratis, alguien lo descarga, modifica, lo mejoraba y cambia algunas cosas, pero no falta comprarlo y bueno, está libre. Pero tú también y cada alguno puede descargarlo, hacerlo, venderlo en algunas maneras, ¿sabes? Primero preguntarte a ti, bueno, a ver si permitas algunas preguntas, ¿sabes? No solo bueno, en tema de comercio, ¿no? Sí, a nivel técnico. Sí, exactamente. Yo no soy ingeniero mecánico ni eléctrico. Soy una persona, un licenciado en mercadotecnia, que conoce los conceptos básicos de mecánica, de electrónica nada más. Pero al haberme metido tanto a este proyecto, a esta investigación, ya aprendí cómo funciona el derecho y al revés, sin quererlo y ver tanta información. Bueno, más o menos tiene el mismo aspecto como el Jack Fresco, ¿no? Él también es, bueno, no, él, lo misma carrera, en paz de la vida, ¿sabes? Siempre descubriendo y aprobando las cosas y, bueno, estudian con tu experiencia. Y, bueno, es como va la cosa, no hace falta un bachillerato para, bueno, para hacerte las cosas que te gustan y, bueno, y a veces funciona, a veces no, pero hay que probarlo y a ver cómo funciona, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay que darle y hay un prototipo para hacerlo en una podadora de gasolina. Pero bueno, yo no tengo podadora de gasolina tampoco, entonces tendría que comprar una podadora de gasolina y pues es más sencillo decir, tener un camión y ponérselo ahí. Pero mira mi paginita, es que dentro puedes, si haces un clic, bueno, de la vídeo, bueno, te abre la otra página y dentro de esta página hay un montón de vídeos que gente en esta pequeña comuna hacen todos los experimentos grabando con las vídeos, y dentro hay unas cosas que explican cómo se hace biodiesel, cómo funciona, cómo se descarga, cómo se pone, cuándo, de qué proporción de tal, que explica y que puede ayudarte si tienes algún coche de diésel. Bueno, funciona mejor, ¿no? Ok, perfecto. Sí, ahorita me voy a poner a investigar ese. Normalmente abro todos los enlaces que encuentro y así es como logro sacar mayor información. Les paso otro enlace, es otro proyecto que también se está trabajando, que tiene que ver un poco con lo que me habías comentado sobre, por ejemplo, la basura orgánica. Tú normalmente conoces lo que es la composta orgánica común y corriente, que se va consumiendo por gusanos y por hierbas y todo esto, ¿verdad? Sí, tengo la idea más o menos como la concepto. Ok, este es algo parecido, pero se puede proyectar al principio un estado completo, donde obviamente tienes que enseñarle a la gente a separar la basura orgánica de la inorgánica. Irse más allá que desde tu casa, lo pueden hacer a mayor escala, porque hay un gusano, se llama de humus. Este gusano nace del estiércol de los chanchitos, de los cerdos. Es muy bueno ese pequeño gusano porque come muchísimo, muchísima comida orgánica. Entonces, básicamente, te deshaces de la comida orgánica y puedes pensar en esos gusanitos como cerditos. Tú los vas engordando. El estiércol, el abono que van haciendo ellos es el mejor a nivel mundial en abono natural a las tierras. Más o menos para que te des una idea, duplica el tamaño de las naranjas, de los jitomates, los proteiniza muy bien. Es tan bueno el proyecto, porque ahora sí que juntas un costal de eso y es muchísimo dinero lo que paga un granjero por un abono orgánico. Nada de químicos, es fabuloso y te funciona perfectamente. Y ahí no para la cosa. El detalle es que a la hora de engordar esos cerditos gusanos, ellos se reproducen cada semana. Tienes que tenerles también estiércol de cerdo cerca para que vayan e incuben. Y a la hora de estarse duplicando, tienes muchísimos gusanos. Tú apartas los gusanos, los disecas, obviamente los limpias, los higienizas, los purificas, los pones a secar. Y los pulverizas, los haces harina. El kilo de esa harina, por las proteínas que trae, te puedo decir que está arriba de los 20 mil pesos, viene siendo $1.500 hasta $3.000. Para que te des una idea de la cantidad de proteínas que contiene esa harina de gusano. Pues estupendo, es que bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí que me bueno, la idea funciona, sí, de verdad es que sí, con este cerdo, y haciendo un círculo y bueno, y usarlo todo que es posible y hacerlo la manera mejor para naturaleza, para ti y salud y de tu familia y de todo. A mí, bueno, hay muchos proyectos, pero bueno, primero hay que cogerme un poco más de pasta, hacer un proyecto como tuyos y colaborando con mucha gente y no sé. Tú, por ejemplo, ¿cuánta gente te ayuda? Por ejemplo, tú bueno, haces todos en solo o hay alguien que te ayuda o cómo va la cosa más o menos. Hasta ahorita estaba haciendo solo, ahora sí que por eso se hizo el canal y todo este proyecto de hacer pues esta reunión y junta a nivel Latinoamérica para que entre todos nos ayudemos, tenga una mayor sustentabilidad. Y Nelson, lástima que no pueda asistir con nosotros hoy, tuvo otras cosas que hacer, está haciendo la página de internet donde viene toda la información, videos, anexos, investigaciones, y va a lo grande, ¿no? Básicamente estamos empezando, toda la investigación que te he pasado ha sido por mi cuenta, toda, toda. No tuve quien me ayudara, pero me gusta, es algo que me gusta hacer y por eso es que le echo ganas, por gusto. Esa es la información, mi investigación entera es una presentación completa del gusano de humus y de hecho se le puede, lo puedes utilizar para presentárselo a un municipio, a un estado completo, te puede comprar la idea perfectamente y en vez de que esté malgastando su dinero en una, en un tiradero municipal y pagándole al municipio o al gobierno, lo pueden hacer por su propia cuenta, se ahorran muchísimo dinero. Y aparte le da una educación ambiental a la gente. Normalmente lo puedes hacer en municipios porque entre más pequeña es la comunidad, más fácil es de que la gente tome conciencia. Sí, El único tienes. problema es que le vas a arruinar el negocio a muchos intendentes. Sí, hay que, bueno, hay que primero iniciar un poco a poco en baby steps, ¿no? Como se dicen, y después así presentaron toda la idea, porque la gente tiene con la cabeza muy dura y circunscripciones y siempre te preguntan de dinero y siempre dicen eso no va a funcionar, eso no sé qué, eso no sé cuándo. Y si no hay la gente, bueno, con la educación buena y que puedes discutir y un poco más, bueno, en la edad que puedes trabajar, ¿no? Bueno, si no, va a tardar mucho, va a costar mucho tiempo. En mi opinión. La alternativa sería presentárselo a los medios primero, porque el tema es que en todo municipio, en todas municipalidades o councils que haya en todas partes del mundo, hay mucha corrupción dada vuelta, porque hay mucho negociado, como ustedes saben, ahora que se privatiza todo, con compañías privadas. Y tenemos ese mismo problema aquí en Australia también. Y entonces, ¿qué pasa? Tú le vas con un proyecto como esto y te empieza, oh, sí, muy interesante. A ver, ¿por qué no nos presentás todo el proyecto? Y le te hacen dejes ahí, y después te revuelcan con la burocracia y no puede ser. El problema es que tenemos este problema, tenemos esto otro y bueno, y queda todo en la nada. ¿Qué pasa si se busca por el lado de los medios, por un lado, ¿no? Y de verdad es que hay un amigo mío que me contaba de cómo se hacen las cosas en Unión Europea. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto como esto, como Genus, como tuyos, ¿no? Y bueno, quieres presentarlas y bueno, y hay subsidios legales que te apoyan y que te soportan gratis. De alguna manera depende de región y cómo estás desarrollando y de qué se trata. Y bueno, si tú quieres hacer un proyecto así bueno, con energía verde y tal, y bueno, y quieres ponerte la tecnología ya, te va a costar desde, bueno, 2 o 3 años. Primero que lo miran los proyectos, después que te dar un estampilla. Bueno, el otro paso hay que ponerte en, bueno, todos los tus papeles y firmas, bueno, en presentarte en municipal, después en el otro nivel, y este periodo, 2 años, hay que tener contactos fijos, hay que tener todo preparado, y después, como tú empiezas en la primer pasito y terminas hasta 2 años, no se sabe qué va a pasar, a ver si tú firmas y tu contrato, si salen algo, eso es una mierda, ¿no? Es que cuando el gobierno pregunta, vamos a ver qué pasa con este tío en su proyecto, y llaman a alguna compañía X, por ejemplo, y dicen, a ver, vamos a chequear si hay alguno de verdad, y dicen, tú conocéis a este chico, trata con este proyecto, y la compañía, como en la Europa, a veces cuando está hasta los cojones con problemas, dicen, bueno, 2 años, nadie me contestó, bueno, no lo conozco, y el gobierno dice, tú eres un ladrón, bueno, cortamos tus subsidios. Y todo está en la puta calle, ¿no? Es que la burocracia corta mucho. Si no, eso tiene efectivo a la pasta, bueno, va a estar, bueno, fácil. La burocracia es una herramienta formidable en estos momentos para mantener a la gente estupidizada y bloquear proyectos inteligentes. O sea, todo eso es parte del plan de scarcity, ¿no? O sea, el plan de disminución. Ay, como de la palabra en español. Dale en inglés, dale en inglés. Plan de scarcity. O sea, que está exprofeso montado por políticos. O sea, hacer las cosas más difíciles a propósito para desgastar al público general. Bueno, de verdad es que funciona de puta madre, ¿no? En mi opinión, pero hay que cambiarlo. Por supuesto, yo no estoy diciendo de que no se pueda hacer nada porque está eso, no, no, al contrario, justamente, pero hay que buscarle la vuelta, la forma de cómo, porque qué pasa, si tú encaras a estos tíos que están en el poder, ayer estuve viendo, por ejemplo, una película que se llama Meltdown, y todo lo que estuvo pasando en California, que, o sea, la corrupción que hubo en California, en este momento el nivel de pobreza, la gente que ha perdido sus casas y las calles y todo esto, todo gracias a este hijo de su madre, de Schwarzenegger, que el tipo hizo ver como que estaba haciendo cosas extraordinarias cuando creó exactamente lo contrario. Y, o sea, la mentira es tremenda desde el punto de vista de estos burócratas. O sea, hay que buscarle la forma, la vuelta a través de otros medios periodísticos o medios periodísticos alternativos para que de alguna manera empezara a meterle la duda a la gente. Porque si tú los encaras de frente a frente a los políticos mismos, ellos son muy hábiles a filtrarte. Sí, exactamente. Sí, es un problema. Por ejemplo, acá hay un municipio, me está diciendo mi esposa, que está hasta el gorro endeudado con el municipio presente por la colección de basura de este municipio. No tenía con qué pagarles y de hecho ya le estaban suspendiendo la recolección. Entonces, ¿qué hace un municipio entero con una población de, no sé, 100.000 personas? ¿Qué hacen con la basura? Entonces, esta es una solución fantástica para ellos, pero también tienen que invertirle, eso que ni qué, porque son también contenedores independientes donde recolecten la basura orgánica y que le enseñen a la gente que tiene que echar ahí exclusivamente basura inorgánica. Eso afortunadamente en Canadá, yo tengo entendido, tienen ya superado la recolección, la acción de cada residuo. Eso es lo que llevan de mucho de ventaja en comparación con otros países que simple y sencillamente la basura va junta, va lo mismo plástico con cartón, con vidrio, con basura orgánica de todo tipo. Entonces eso es un desmadre. Bueno, sí, es que aquí es lo mismo, que te dicen, separas, reciclas y lo mezclan todo junto. Y después algunos gitanos, es que no quiero decir nada desde gitanos, pero es que algunos gente que, a ver, que lo miran y que lo sortan otra vez. Es que aquí no se hace, es que hay que hacerlo como en Japón. Sortas o, bueno, hay plástico, hay metales, hay de todo. O el sistema que funciona. Y bueno, es que si todo está junto, es que no hace sentido, ¿no? Es que de qué cojones me hablan, es que no sé. Sí, ese es el gran problema que hay y esto sigue en continuidad, en continuo proceso y problemas. Ese es lamentable. Por eso es que básicamente me dio la tarea y esta investigación hecha funciona perfectamente bien, sin ningún problema. Y entre más grande lo hagas, más economía tienes. Pensando los municipios, hasta tendrían dinero para ellos. Generarían empleos y se desharían de un gran problema como la basura orgánica. Y como ya la tendrían separada de la inorgánica, es más fácil que separen los cartones, el vidrio, los plásticos y hasta lo vendan, así, tal cual como municipio. Entonces ya te desharías de muchos problemas independientes y ya no tienes que pagar porque se llevara un tiradero municipal, siendo que el 90% lo puedes reciclar a la perfección. Pero siempre hay soluciones más prácticas, siempre hay las soluciones que funcionan, pero hay muchos intereses, hay muchos contratos de encima de todo, hay mucho dinero y la gente siempre que no lo ve o que no lo interesa, cada gente con su interés. Yo sé que hay que soportar la familia y hay que comer, pero bueno, hay algún nivel que hay que parar y hacerte con la cabeza, ¿no? Sí, todos los detalles están abiertos, brujo. Ahí vienen inclusive estadísticas, principales clientes, que tanto el abono orgánico como la harina de este humus de la lombriz. Sí, son bastantes páginas y de hecho está hecho con muchos PowerPoint porque van separados y al mismo tiempo uno te debe de enlazar a otro. No tuve mucho tiempo de enlazarlos. estado bien ocupado en este último mes y medio, pero ahí está toda la información, toda completa, desde qué cantidad de agua deben de traer en la tierra, qué humedad, qué temperaturas, qué consistencias deben de tener y qué cantidad de sol deben de tener, que no debe ser mucho, debe ser muy indirecto para que conserven la humedad constante y se puedan reproducir mucho más fácil y coman más todavía. Te pregunto porque todos esos PowerPoints se podrían poner en una imagen de video, subirlos a YouTube de alguna manera, pero primero traducirlos al inglés antes. Yo ahora no cuento, pero si pudiera más adelante ayudarlos a hacer eso y presentárselo al equipo técnico, ¿no?, del movimiento, y a ver si se puede poner en inglés ahí para que lo lean todos. Sí, sí, por supuesto que puede. Hay que contactarte con alguien del grupo lingüístico y que te va a sacarte la labor muy rápido, ¿no? Es que van a traducirlo así, de un clic. Sí, habría que hablar con Pixie, bueno, o ver cómo estamos con el tema de del esquema de las traducciones, porque eso es lo que nos aprieta un poco ahora, porque hay prioridades, sobre todo ahora que se larga el moving forward, pero el tema es que todo ese tipo de cosas también son importantes y también tienen que ser traducidas en lo posible. Así que tiene que haber una rama del equipo lingüístico que también se dedica a traducir aspectos técnicos. Y si yo los pudiera ayudar en eso, sí, con todo gusto, pero hay que hacerlo rápido, porque si no pasa, todo esto se pierde. Y dejarlo en español solamente también sería un lasque. Hay cosas que se pueden compartir. Ponerlo, por ejemplo, en la página del sitio web de Douglas Mallette, Say News también, ¿no? O sea, subir todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es una idea creativa, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, creo que todo va a tardar porque la película es lo único que hay que hacerlo primero y después el resto. Sí, eso sí, tiene prioridad. O sea, inclusive hay mucha gente que está tratando de divertir la atención a otros lados, lectura de otros libros, qué sé yo, que se dejen de jorobar porque realmente hay mucho para leer, estamos todos, pero mientras que el viejito Jack Fresco todavía está vivo, hay que aprovecharlo, lo mismo que toda esta gente. Ahora, eso no quita que simultáneamente hay otras cosas, otros proyectos que urgentemente tienen que moverse, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, Brujo, ya ves que normalmente se conoce las tres R's en el reciclaje. Bueno, yo todavía lo descargo. En las tres. Sí, ya ves que normalmente se conoce como reducir, reusar y reciclar. Le llamo las cuatro R's en español. Sí, me había olvidado de eso, sí, ya hace tantos años, sí, pero las conocía. Existe una cuarta R que es razonar, porque también el hecho de que razones lo que estás comprando, si se puede reciclar o se puede reusar o reducir, también es una cuarta R, el razonar lo que estás comprando para cómo reciclarlo. ¿Se pueden reciclar los políticos? O sea, meterlos todos juntos en una cueva, aplastarlos, a ver, desintegrarlos, hacer sí, para nada. Claro, sí, sí. En un momento los partes en cachitos y los unes en la composta que te digo y lo hacemos abono abundante. Es magnífico, es abono orgánico. Para algo que sirve, ¿no? Tengo miedo a envenenarme. No, los chanchitos de gusanos se encargan de quitarles todo lo malo. Lo hacen puras proteínas. Bueno, que no. Bueno, ojalá que sirvan para eso, por lo menos. Sí, sí que van. Lo que tienen estos lombrices es que son casi inmunes a cualquier enfermedad, ¿eh? Eso hace que lo que consuman y lo conviertan en inmune. Entonces tienes abono orgánico inmune o ya desinfectado, como quien dice. Sí, no, ese material es muy interesante. Mira que el tema es ese de abono de tierra, sobre todo que acá inclusive estamos escuchando y leyendo ideas de horror. Lo que están haciendo las corporaciones como Monsanto especialmente, están destruyendo el humus, o sea, la poca capa de tierra fértil que queda, y con toda esta maldita soja y esta porquería que han inventado para este biocombustible, que lo único que sirve es para matar de hambre al resto del mundo. Están envenenando todo. Sí, es lamentable. Pues bueno, básicamente esos son los tres principales proyectos, que es el del motor eléctrico, el lombriz del humus y lo de los camiones, que es el procesador de combustibles. Estoy en esos tres. Tengo por ahí uno o dos más todavía preparados. Estoy sacándoles más provecho. Más todos los que me pongan adelante. Brujo, ya chequé todos tus enlaces fantásticos, ¿eh? ¿Mis cosas? ¿Mi qué cosa? Los enlaces, tú me habías pasado 5 o 6 enlaces. Ah, sí, no son muy buenos. Eso se lo recomiendo a mucha gente. Sobre todo ese último, uno nuevito ahí que está en alta definición. Es un video de ya fresco. Están buenos, sí. Sí, es que me habías pasado en cuanto a tecnologías, lo de los generadores de hidrógeno, lo del agua en sal, que no han dejado que salga más a flote eso. Yo lo he visto, lo tienen parado desde hace un par de años. Igual los tubos de fáciles construcción de Stanley Meyers son fabulosos, pero no sé por qué no los quieren dejar coexistir a lo contemporáneo que tenemos ahorita. Son bastante utilizables en cualquier vehículo. Nada más hay que hacerlos más seguros. Imagínate, o sea, en vez de echarle petróleo o nafta al auto o gasolina, le echas agua. Muchos de ellos argumentan de que el peligro es el hidrógeno, que es altamente explosivo. Pero el tema es que tú no cargas un tanque con hidrógeno de una estación de servicio que te provee hidrógeno. O sea, el hidrógeno lo va convirtiendo poco a poco el filtro en la medida que lo va necesitando. O sea, que lo va regulando. Y todo es cuestión de asegurarse de que las mangueras y todas las conexiones no tengan pérdida. O sea, sí, es verdad, el hidrógeno es mucho más volátil, pero en ese asunto, y bueno, si no les gusta el hidrógeno o el agua, ¿por qué no utilizan el aire comprimido? El punto es que están las empresas para boicotear cualquier nuevo proyecto, y eso está funcionando, como habrás visto. Sí, pero fijéis que somos nosotros, discutimos con este punto de vista y con este pensamiento. La gente cada día opina que va a comprar y qué lo va a hacer, porque yo sé, yo vengo de la misma paz, pero hay que cambiar las opiniones y a poco así poniendo un color normal, ¿no? Porque la gente es tan loco, loco de todo. No, yo creo que también la gente es por lo que decía antes, está desinformada, exprofeso, a propósito. O sea, hay una campaña de estupidización general. Como decía Noam Chomsky, ¿no? Que utilizan los 10 puntos de estupidización informática, mediática. Entonces eso es exactamente lo que están haciendo. O sea, las compañías petroleras muy bien se encargan de todo eso. O sea, imagínate que vehículos que estén funcionando con agua, e inclusive la Union Carbide, está tratando en todo lo posible de seguir adelante con sus proyectos futuros de iniciar los vehículos eléctricos. Por eso que están tratando con muchas corporaciones americanas de meter los tentáculos en Latinoamérica y en todo grupo minero donde sea posible para extraer el litio. ¿Por qué? Porque saben de que el litio es uno de los componentes fundamentales para la fabricación de baterías de larga duración. Pero el tema es que ellos quieren utilizar un material o vehículos eléctricos donde hay mucho plomo, muchos ácidos, el peso es tremendo del vehículo. O sea, el vehículo eléctrico también tiene sus problemas, pero ellos quieren ya empezar a extender los tentáculos y boicotear todo otro proyecto. Sí, es verdad, el sobre es el tema, siempre es dinero, dinero y bueno, y profits. Si no hay profit, no hay nada. Sí, tienes la razón, pero sabes, la public alta no tiene ni puta idea de qué se trata en general, porque tanta mentiras, tantas opiniones, tanta la gente que no saben ni nada de nada, y siempre la confundí todo, todo, todo, ¿no? Sí, bueno, es cuestión de despertarlo, aquellos que quieren despertar. Ahora, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Por supuesto, como dice el refrán. Hay mucha gente que quiere ser ciega por voluntad. Bueno, allá ellos, ciego o sordo por voluntad, allá ellos. Pero hay mucha otra gente que están intentando de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Esto funciona? Bueno, presentarles los proyectos, los planos, y para eso tenemos el internet. Ahora es cuestión de desparramarlo. Pues esperamos que podamos cambiar algo de todo eso. Y pues bueno, hay que trabajar Poquito a sobre poco un se va poco que haciendo, Jeku. tenemos. Sí, después de la película va, bueno, la gente ahí siguiendo que va a cambiar a poco y de algún modo un poco más rápido, seguro. Pero fijáis, a mí que me asusto es que siempre, siempre hay manifestaciones, algunos mítingos, hay la gente que protesta, hay mucha violencia y bueno, este modo que me asusto, porque cuando no hay trabajo, no puedes pagarte tu piso, tus hipotecas y de nada. Y la gente se vuelve loco y por esto hay que seguir. Creo que nosotros lo hacemos la cosa buena, pero hay que multiplicarnos y ponerlos a mancha, pero en modo con cabeza. Yo veo que en todo esto las ideas son muy buenas, pero para no encontrarse con una pared lo mejor es también aplicar estrategias, como en el ajedrez, ¿no? Anteponiendo cuál es la movida que puede hacer el otro lado. Porque ellos también tienen sus formas de filtrar, y la burocracia antes, ¿no? Entonces, ya estando alerta de eso, buscar la forma de introducirlo simultáneamente por varios lados, desparramarlo, y bueno, de eso se trata el movimiento, ¿no? O sea, aplicar un poquito la estrategia, la inteligencia también, el sentido común, junto con el método científico. Sí, sí, eso es. Y con la gente jóvenes, y ya, trabajando juntos, y vamos a salir con esta cascada enorme, ¿no? Yo me tengo que despedir, gente, porque me tengo que preparar a ir a trabajar. Les dejo un abrazo, y bueno, que tenga buena noche. Que te vaya bien. Brujo, ¿sí viste el enlace que te pasé? Sí, lo guardé, no tengo poder verlos ahora. Inclusive yo estuve formateando mi computadora. Hay programas, inclusive, ni siquiera el Adobe Reader instalé. Así que todavía tengo todo muy verde acá, así que ni bien poco a poco lo termine de hacer, voy a ver todo el material, porque yo tengo toda una página donde voy poniendo todos los links y cosas para ver. En secuencia, y por orden de importancia, lo que no significa que usted no tenga importancia, por supuesto, tiene mucha importancia para mí, todo tiene importancia, pero tengo que, de mi lado, establecer un orden de prioridades, y mientras pueda, sí, lo voy a hacer. Bueno, muy padre, muy bonita, que se estrenó aquí en México nada más, está teniendo un muy... habla mucho de conciencia principalmente y amor al prójimo. Ahí te puse el enlace de la película completa en YouTube. Espero sea. ¿De qué es esta película, Yejo? Se llama Him. Más allá de la luz. Está muy buena. Deja pensar y es algo que es real, Está basada en una persona real que hace eso. Perdón, esto es una película. Así es. Ah, sí, por la duración. Una película completa. Vale, pues saltamos. Vela, te va a gustar. Yo sé, es lo que te digo. Ok. Bueno, saltamos un poco de las demás así en algún lado. Y bueno, voy a hacer un anuncio pequeño. Es que no se trata de tecnología, pero se trata de información en general. A ver, Genu, estamos empezando a leer libros en inglés que se llama Science and Sanity, y seguro que va a gustarte, y es alguna manera, sabes, para hablar un poco de la otra lengua, ¿no? Y a ver, hay las otras cosas que, a ver, sí, y también en este modo puedes escribir algunas preguntas desde, bueno, hasta Jack Fresco o hasta Roxanne, y que pueden dar respuesta a algo que te confunde, que no lo entendemos, o algo que, bueno, yo qué sé, y eso es lo que quiero decir. Ok, perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Si te gusta, yo tengo tu email, te apuntamos a un grupo de Google Group. Bueno, en principio vamos a empezar de medio de febrero, pero eso en principio, eso es la idea. Es que yo no lo organizo, pero así, hacer algunos anuncios, y vamos a ver, juntamos a gente y a ver qué va a salir de esto. Seguro que algo creativo. Ok, perfecto. No, ya estoy bien apuntado, ya sabes que sí. Chao, gente, gracias. Sale a ti, gracias, Brujo, por venir. Venga, adiós. Igual, Ogi, cualquier otro enlace o información de tecnología que quieras que le busque más, que le investigue a fondo, adelante, échamelo. Bueno, Sergente, es que me gustaría, yo también estudiar un poco, y hacer un intercambio, porque si solo tú trabajas, investigas y nosotros somos aprovechados, es un poco me da la pena, ¿no? Cuando organizas algunos de tus clases, mándame un correo, yo voy a ponerlo con la Vixi o mándalo directamente con Vixi y vamos a charlar, pero en español sí o sí. Vamos con este español, es de todo que habla español, y vamos a ver si seguro que hay mucha gente que los va a interesar. Sí, eso lo creo. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. Aunque bueno, tengo la facilidad y la habilidad de que soy buen investigador. No hay problema en que me pasen temas de cierta tecnología que les interesa y yo las investigo lo más posible. El conseguir a veces planos, información adicional que nos funcione y no hay problema en eso. Igual lo que pueden encontrarse, buscar e investigar, también es bien recibido. Todo lo vamos a intentar conjuntar ya en una página en internet que ha quedado en el transcurso de esta semana. Se intentaba ponerlo para el día de hoy, pero no alcanzó Nelson a sacarlo. Entonces será la próxima reunión, el próximo domingo, igual a las 9 más o menos. Sí, porque ahora mismo me acuerdo que me he hablado con un tío de, bueno, desde Grupo Español, y que me ha dicho que en Mallorca hay un proyecto que la gente lo hace en este tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, viviendo y no pagando la luz y aprovechando con las tecnologías y tal y tal y tal, y por eso, ¿sabes? Cuando hay más gente, bueno, con la tema más interesa, con información, es que seguro que va a sacar algo creativo y mejor y positivo de todo. Y por eso, seguro es que vamos a hacer una grupa enorme y con la gente más abierta, con un ingeniero, si, ¿sabes? Se va a hacer una mezcla como una tortilla de México, ¿no? Rica, riquísima. Perfecto. Ok, pues vamos a seguirle dando. Y pues creo que es todo. No sé qué más preguntas tener por ahí, de los poquitos que estamos. Bueno, algunos últimos y ya. He probado alguna vez con pescados, ¿sabes? Agregarlas y dar a ver si puede, bueno, si se puede o no en este tipo de, ¿cómo se dice? Bueno, no sé. Bueno, como pequeños cerdos, pero pescados, porque he visto en alguna película que con la tecnología hidropónica primero circulan, bueno, la agua, y estaban poniendo, bueno, pesca, y esta pesca estaba filtrando la agua y todos los excrementos se estaban moviendo arriba por la, bueno, a eso, sobre de todas las todos los plantes, sí, de todas las verduras y tal, y estaba un círculo, y bueno, en invierno comen la pesca, en verano la verdura. He probado este tipo de tecnología y de las cosas. Ah, ok, a ver si tienes algo de videos, links o fotografías, ahora que lo probaste, o se puede sacar algunas, estaría padrísimo para introducirlas en la página y en la información que tenemos. Sí. Bueno, dame un rato y vengo ya. Y vuelvo. Dame un momentito. Sí, no hay prisa. Si no es ahorita, mañana o miércoles o el próximo domingo, no hay problema. Me falta sacar el apartado de hidroponía y todos los enlaces que tengo de eso. Toda la información. Entonces me servirá bastante para meterlo ahí. Bueno, no hay prisa, hay que siguiendo sin prisa, pero terminando las cosas. Es que me recuerda que todas las cosas que contamos estaban dentro de esta paginita que te mandó de Open Source Economy, y dentro, si puedes hacer un clic y algunos toques, la página se puede convertir en español también, y en el lado a la derecha hay algunas páginas, unas páginas web que puedes aprovechar, y dentro, bueno, en inglés, pero también no hace falta. Donde estaba escribiendo la página, estaba, si no lo miento, estaba de permacultura o algo, y dentro estaban explicando cómo se hace más o menos, y lo vi la idea, la tecnología, y vamos a ver si te está poniendo marchando o no. Ok, perfecto. Sí, porque lo intenté trasladar al español, ya me la quedó trasladada, sí, no, sin ningún problema. Ok, sí, eso me voy a quedar ahorita un rato, a ver todos los enlaces de y a ver qué nos sirve de todo para darlo más a conocer e intentar hacer varios prototipos. Sí, por supuesto. Bueno, Gino, voy a cortar, lo cargo a internet y te mando la paginita donde lo cargo, y si tú puedes ponerte, bueno, en todas las formas, ¿no? De que se trate de la grabación. Perfecto, no, te lo agradezco mucho. Muchas gracias.